estallará. Buenas tardes, noches. Estás escuchando Peligrosas Sociales en Radio Ola, www.radioola.org. Todos los martes de 21 a 22 horas. Borracho es peligroso conducir por la ciudad. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Buenas tardes, porque ya son más tardes que noche. Hace sol y luz. Yo he dicho ahora de camino, ¿y dónde voy? Es, igual, a estas horas. He salido del portal y he dicho, esto es muy raro. Sí. Muy raro, claro, claro. Si es que, aparte, es lo de la hora que decíamos, es que a mí, por ejemplo, se me hace de repente súper tarde. En plan, coño, que me tenía que ir. Y claro. Porque te parece que es más, claro, más temprano. Y ahora llegar tarde. Es lo que llegué. Es lo que llegué. Y bueno, estamos en nuestro programa 50, que creo que lo he dicho, pero bueno. Un número redondo. Un número ya redondo. Y bueno, de mediana edad. Creo, pero no es, creo que al final no salimos en la FM 100.0. Eso, ya tienes que hay que decirlo, que en unirlo. Claro. Radio.org y tienes que unirlo. 100.0 de la FM. Lo que pasa es que todavía faltan, creo que, unos arreglos técnicos. Cosas de antenas. Claro. Que nosotras no entendemos. Bueno, cables y antenas. Cables y antenas. Cosas. Antenas que y cables. Que escapan de nuestro entendimiento. Conocimiento. Sí. Yo nunca entendí cómo eso funciona. Yo no. Todavía no entiendo cómo funciona el FAS. O sea que no te digo más. Yo tampoco. No sé cómo reproduce. Por ondas, tía. Sí, ya, pero yo lo. Si yo. Entiendo lo de las ondas y entiendo, pero que no sé, hay algo ahí que no me termino de creer. No sé qué es exactamente. Pero no me. Es ciencia ficción. Es sci-fi. Bueno, pues venga, sin más venga, ni más, empezamos con las cancioncitas. Son largas, lo siento. Yo tengo una muy larga, además. Yo tengo bueno. Una muy larga. Si es que no pensáis en los demás. Ay, Dios mío. Es que me gusta mucho la fin, ay, Dios mío. Yo no tengo ni idea de lo que duran, pero sé que duran más que normalmente las que yo suelo traer de punk. Bueno, yo de hecho sabía que una dura mucho porque lo he mirado. Las demás sé que son más o menos normales. Así que hoy menos de jajas fijis. Vale. Bueno, ya veremos. Dijo un ciego. Claro, es imposible. Es que al final acabamos hablando de que si me gustan las fresas, que si no me gustan. O sea. Cosas que. Pero bueno, es que estamos aquí en familia. Es así, es lo que ye. Y bueno, pues venga, que empiezo. Vamos con la musiquita. Con los ritmos. Con los ritmos. Estos que ponemos. Y. Y ritmos. Bueno, ya, no sé por dónde te ibas a ir. Ritmo de la noche. Mira, el otro día volví a oír la horrible canción, la de Borracho y Solo. Borracho y Loco. Y me acuerdo de ti siempre. Muy fuerte. Bueno, no vamos a escuchar ninguna de esas dos canciones por razones obvias. Y bueno, voy con un loco. Con un tío, un loco por lo menos en la época, luego ya que se hiciera más el loco, pero desde luego un loco genuino del 77. Un showman con baile candemoriano, con cara de punk, porque yo creo que es que ese también, pues bueno, pues nació punk también. Hablo de Temple Tudor. Y era hora de que viniera con nosotras aquí al programa, porque el hombre pues tenía que venir. Lógicamente, pues lo que más me gusta, pues el Rock and Roll Swindle, con Malcolm, todo este circo que montó el Malcolm McLaren, o Hukil Bambai. Pero bueno, digo, vamos a escuchar un poquito de lo que hizo él posteriormente. No me gusta demasiado, porque son canciones, las veo como muy en plan, pues con ese tono ahí rockerillo, como pueden ser algunas últimas de los Sex Pistols, que son a lo mejor las que menos me gustan. Y pero bueno, esta no está mal. También decir que así que también ha sido actor y polifacético, Temple Tudor, hace de todo. Salía en una serie ahí haciendo chorras y en alguna peli. Le he visto en alguna peli, no puedo decir en cuál, no puedo decir, pero yo sé que ha hecho de actor. Y vamos a escuchar una canción de los 80 de este señor. que se llama Real Fuck. Canción de Hooligan, ¿no? Sí. Obvio. Decías, bueno, no era demasiado, no, esta no. No me Hooligan, no, tía. La voz de Temple Tudor me mola mil. ¿Es punk? Vale, pues. Yo no traigo punk. La chica que se fije todo el rato, que no sé. Yo no paro. Y ya se me ha olvidado una cosa muy importante, voy a llorar mucho. ¿Hooligan? Ti, no, no puedo decir no. En directo. Ah, vale. Venga, pon tu tema, que si no, siempre vale, estamos con las tonterías. Ya pues a ver, el juego de investigación, pues como siempre que estoy ahora en investigar, voy a tener internet en casa. Muy bien, no tienes el futuro. Sí, pero no tengo información de los grupos, lo siento. Voy a poner un grupo que se llama Yellow Magic Orchestra y la canción se llama Key. Please, what's wrong with me? Not to be Bueno, pues son japoneses, el disco se llama Barbarella y es del 84. Toma ya. Toma ya. Toma ya. ¡Hal! En la que es la labor de investigación rápida. Esa es la labor de investigación súper mega rápida que he hecho. Pero oye, sabemos así que son japoneses. ¿Quién se iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? Era mucha información, ¿eh? Vale. Y se tenía, tenía el first. Tenía el first, como yo tengo el first y no ahora se viene. Ah, bueno, pues tendría más. Tendría el segundo. No, es que pet first. Advance y proficiency. Ah, es tener proficiency, ya. Bueno, vamos con mi... Muy bonito. Yo he traído un especial, French... Sin... Ay, verdad, yo no he dicho que mi especial es mi way, mi romantic. Ah, vale. Yo no traigo especial ninguno. Yo he traído un especial French Synthwave del 79 al 85. He traído un recopilatorio que se llama así. Entonces, pues mira... Ah, pues está muy bonito, muy bien. Sí. Lo sacó en 2006 el sello francés Bornbad. Burn. Me encanta. Tiene que ser nuestra próxima imagen. Los ¿Habéis visto? ¿No habéis visto a Hitler cantándola? Me encanta. En YouTube, Hitler cantándola. Soy muy fan también. Burn. Lo he visto, lo he visto. Y los tamborileros ahí, titite. Está muy bien, muy bien. Soy fan. Bueno, el primer grupo que he elegido de este recopilatorio se llaman Box Day. Bueno, no sé si se diría así en francés, Box Day sería. Box, caja. No, con V. Ah, ni puta idea. Es un francés. Es un francés. Sí, y day es, no es die como... No, hombre, ya, claro. Pero si tú sabes francés, dale pronunciación francesa. Ya, tía, francesa. Pero ¿cómo lo voy a decir? Box Day. Mójate. Y tienen, bueno, tienen un par de LPs, uno de ellos donde aparece la canción que voy a poner, que se llama De Profundis. Enhorabuena a vosotros. El LP de este grupo, que es del 82, y la canción que vamos a ir se llama Terrorist. Así que vamos a escucharla. Scream Queen. Que soy mejor que esa, la de Rec primera. Hombre, pues, hombre. ¿Cómo se llama? Que la decían que era Scream Queen. Anda, venga, acabáramos. ¿Cómo se llama esa? La amiga de Gloria, yo no sé su nombre. Manuela Velasco. La Manuela Velasco, que es una Scream Queen, pues ahora me vais a ir a mí. Luego hablaremos de ello. Are you ready? I'm ready. Ahora ha llegado el momento de nuestra canción. ¡Decide! ¡Bravo! Antes de hablar de la peli que vimos la semana pasada, venga, sí, hagamos el inciso antes. Mis compañeras Gloria y Mary Glows, MJ, eso mola. Mi cabeza aquí puesta en tu hombro. Es que había que hay que variar los flyers de Carolina. Claro, sí. Mi cabeza aquí, esto estaba bañando. Eso es una idea para hablarse. Luego hay que hacer unas fotitos para. Luego vamos a hacernos unas fotos, ¿sí? Candemorianas. Y bueno, pues hay que decir que ayer fueron y estuvo anunciado en el Facebook y digo, hay gente que ya me gusta, de que ibais al preestreno ayer de Rec 3. ¡De Rec 3! Entonces van a hacer una síntesis de la noche. Yo voy a hacer mi síntesis. La noche y la peli. Yo lo voy a hacer. Y la peli. Yo voy a empezar. Y quiero decir gracias a la amiga de Araceli, Marina. Muchísimas gracias. Bueno, eso, gracias Marina de Barcelona. Nos encantó, que estuvimos ilusionadas por la tarde, teníamos muchas ganas de asistir al evento. Luego la película nos gustó algo menos, pero el hecho en sí, muchísimas gracias, porque tope wire. Y piso la sombra roja, gracias. ¿Puedo empezar yo sin dilación? Venga. Bien. Venga, luego sigo yo. Llegada, famosetes. Es que hay que contarlo. Sí, sí. Famosetes. Primero, noche y película. Claro. Era una mezcla ahí muy rara de gente. Pues entre, como decía antes, un rollo ahí a lo snob, a lo indie, a lo Goya. Porque hubo un momento que parece que estábamos en los Goya, iba gente de boda ahí, iba gente muy arreglada. No porque la película vaya de rollo de boda, no, porque iba gente muy arreglada allí. Primer famoso que videamos, que lo videó Glo, a pesar de su corta... Bueno, yo dije, sí, creo que es el cantante de un grupo que te gusta, ¿eh? Sí, y ahí vino los ojos y me mira el tipo como, ¿por qué me mira yo? Porque estoy ciega. Iván Ferreiro, abre la muralla. Yo abro la muralla. Segundo visionado de la noche... Que es como me quedé yo toda la noche con las patas vueltas. Julián López, abre la muralla también. Todos muy amigos, son todos muy, muy fríes y todos se ríen mucho y todos se llevan muy guay. El cine español. Luego también estaban dos, que es que eso no sé el nombre, pero es el nene grande de... De Cuéntame, cierra la muralla. La Manuela Velasco está como Dios quiera que se llame, la amiga de Glo. Cierra la muralla, Pablo Carbonell, abre la muralla, todo sea solamente por los toreros muertos. Y bueno, pues yo no vi más gente conocida, entre otras cosas, como no veo la tele ya no conozco a la peña. Ah, bueno, y el salón del burli que actuaba en la peli. Y luego, pues nada, pues la película empezó y ahí empezó la decepción, no tiene nada que ver, lógicamente, con la 1 ni con la 2, no es terror. Es como una especie de gore jijijijo, con unas chanzas muy usadas, unos registros muy usados, en los que yo no me reí ningún rato. Es más, a los tres cuartos de la peli yo hice amago de largarme de allí, entre otras cosas porque también tenía un ser al lado que no había por dónde cogerlo. Era una chica que gritaba mucho y se estremecía brutalmente con su novio en el sillón de al lado mío, me llegó a atizar y todo con una mano. ¡Joder! ¡Perdona! Digo, no hay problema. Pero bueno, unos moñoños. Pero te pongo la mordaza. Pero te pego, le hubiera puesto una mordaza y le hubiera pegado un bofetón, pero tampoco era plan, era buena gente. Vamos, que no me gustó la película. Vale. Ya está. Yo quiero desahogarme, lo necesito. Es una de las peores películas que he visto en los últimos años de mi vida. Si me quejaba de Manuela Velasco, de la turbina Leticia Lola, como coño se llame, lamentable. La turbina de la turbina. La chavala muy guapa, pero inexpresiva total. No te la crees ni con forces, te la crees. No tiene, la mira en el cerebro. No tiene fuerza para hacer un papel así. Por favor, plan. No pongáis el nombre de Rec 3, poner boda de paletos o lo que coño sea, boda sangrienta o tu puta madre. Porque no tiene nada que ver con Rec 3. Nada. Vale, si a quien le guste Rec, no tiene nada no que tiene ver. Nada que ver. Que hemos de decir que a todas nos gusta la 1 y la 2. Sí, sí, sí, sí, por supuesto. Me gusta más la 2 que la 1. Y yo pensaba, esto era Rec 3, el origen. Digo, pues hablarán de la niña Medeiros. Yo te he emocionado en la con su niña Medeiros. Y de repente empecé a soltar por mi boca todo lo que tenía que haber soltado la gente de la peli. Bueno, tengo que decir que durante 40 minutos me tuve que tragar un documental, que es la peli, que parece un documental, que es la boda de mi prima de quinto, es parte de la peli. Sí. 40 minutos de boda de paletos. Y todo esto con chanzas a lo Aquí no hay quien viva, luego, pero peor. Exacto. No, ni mundo, puta gracia. Todo o sea, el mundo aplaudiendo cada 2x3 cuando era lamentable en las escenas. Que como son tus amigos y hay buen rollito ahí, en plan, buen rollito indie Madrid. ¿Sabes? Sí, todo súper previsible. El humor barato español, pero baratísimo y cutrísimo. Muy barato, registro súper usado. La historia de amor, lamentable y dan ganas de vomitar. La historia de amor. No sé, podría decir de toda la película de lo mala que es. Así que, por favor, se han cargado una peli decente que había de terror. Tenía que haber puesto otro nombre y sí, haber hecho otro tipo de cosas. Ha cambiado el rollo. Chavales, no paguéis por ver eso. No, es que a los chavales les va a gustar a algunos. Pero claro, no, es que es verdad que hay gente que les gusta pero esto. A ver, yo sabéis que a mí me gusta la serie B, la serie Z y toda la mierda. Ya, pero es que es lo que yo... Viva Troma, amiga. Viva Troma. Viva Troma. Yo lo que iba a decir, porque Barsen dice, es que como a vosotras no... Y, bueno, a él no le ha gustado. No le ha gustado, vale. Pero... Decía, es que a vosotras encima que no os gusta el gore y humor, y yo pensando, a ver, Evil Dead, oye, y sin ir más lejos, que tiene muchos registros también. El ejército de las tinieblas. Chico, jajajiji, y gore y tal. Tu madre se ha comido a mi perro, la de Brain Dead, sí, o sea, muy grande, los clásicos gores. Es que hay algunos, hay gore clásico, humor, que mola bastante, y de hecho Troma nos gusta. Esto es súper previsible, no, todo, muy bien. La gente que consigue invitaciones para los preestrenos, no sois más que nadie, por favor, sois retrasados mentales. Hay una cantidad de pijos lamentables, y es no para allí que quiera la... O sea, que tenéis una puta invitación yo que te sé. Gana... Bueno, eso lo... No, tía, había un ambiente allí que daba asco, Araceli. Sí, siempre la gente se ponen de boda, que se creen guay. Estábamos en los Goya, y hubo un momento que dije, pero coño, si estamos en los Goya, Glo. Un foco ahí en la... Horrible. Y la Manuela Velasco la teníamos ahí todo el rato... Pero si son amigos entre amigos, el rollo, el mamoneo, el pijerío, el esnobismo, el indismo, el mamonerío... Qué decepción grande. Bueno, pues yo qué sé, eso pintaba bien, pero no. No. Así que nada, bueno, vamos a hablar de la peli siguiente. Que también es muy buena. Hoy no tenemos nada bueno. Hoy vamos a hablar de la peor película que el clan ha visto en este tiempo. Yo creo que sí que ha sido la peor, porque incluso la de la bruja de Romero... Yo qué sé, pues la prefiero. Un rollo por ver una de Romero y decir que es una mierda. Yo que efectivamente, sea. Ves una película de Romero y dices que es una mierda e incluso te echas algún chascarrillo porque lo buscas. Es que está insufrible, la de Romero por lo menos se podía ver. Dinos el nombre. Es que esto, mira. Cuéntanos familia, el argumento. Vamos allá. Para que la veáis todos, en compañía. He estado investigando en blogs y todo a ver qué opinaba la gente y casi todo el mundo mal. Menos había alguna gente que decía, no, es que yo la vi con 13 años y me moló. Yo creo que eso ni claro, lo siento, es que normal. Eso, o sea... Bueno. La peli se llamaba Cabeza de Familia. En inglés, Head of the Family. Sí, lo que pasa es que aquí tiene como un doble sentido y ahí no lo sé si tiene doble sentido o no. Head of the Family. Bueno, apostamos y perdimos. Es una peli de 2006, americana, por un tal... ¿Ah, es de 2006? Uy, perdón, de 96. Del 96, mira, me has dejado ya Cata Crocker, o sea, te lo juro. Del 96, de un tal Charles Band, que es director y guionista y que mejor se hubiese quedado. Que mejor... No había hecho nada más en su vida, por favor. Pues mira, eso es como lo de, que, pues mira, para hacer mierda mejor no hagas nada. Mira, o sea, en este caso sí que es verdad, para hacer mierda mejor, chaval, no hagas nada. Ya ves. O señor, mira, o lo que sea usted. El argumento, si lo lees, puede decir, hostia, pues tiene pinta buena ahí de serie de tipo Troma. Por eso picamos. Tipo Troma, pues, porque encima te lo pinta muy bien. A ver, argumento. Myron es una gigantesca cabeza pegada a una silla de ruedas. A sus órdenes trabajando en experimentos humanos el forzudo Otis, la sensual Ernestina y... Wheeler, ojos de Weber. Ojos de Weber. Bueno, eso lo he añadido yo. Se llamaba Wheeler, que no sé qué es. Huele mucho. Huele mucho. Sí, él olía, porque no veía. Tenía peribaos todos los demás sentidos. Monstruos al servicio del mal. Vaya mal. Ninguno. Ahí no hay sangre, ahí no hay nada. Ahí hay pesadilla. Ahí hay bueno, pesadez. Como el guión penoso, no hace gracia. Personajes que no se hacen de querer. Que no se hacen de querer, me ha encantado. No se hacen de querer. En absoluto. Desastroso intento de hacer una peli de serie B, que no lo han conseguido. Lo peor, el no tiene trama, es absurdo. No tiene trama. Muchos pechotes. Sí, te tacas todo el rato. Te da chumis y de todo. O sea, bueno, chumis ahí. Sí, también se ve chumi al final ahí, clamando al viento. El chumi clamando al viento. Yo creo que con 13 años lo mismo. A lo mejor algún chaval. Y si eres un gusta, chico, mejor, porque ves te tacas ahí. Las tetas, ves te ticas y ves te tacas. Tragarte los diálogos que no tienen ni pies ni cabeza. Eso es insufrible. Esos monólogos insoportables que no se callaban ni bajo el agua, tío. Es que no. ¿Cómo se atreve ese ser a llamarse guionista? Habría que ahogarle en un río, tío. Claro. O sea, sí, tío. Bueno, solo hay una escena que. Es aburrida en general. Luego, hay una escena que. Salvas una escena, gracia. Bien. Ah, sí, ¿cuál fue? Nos hizo gracia la. ¡Ah, eso fue buena! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Se calle! Ah, eso fue muy aparte buena. Que tiene pinta como que. La caída fue guaper. Si hubiese habido cada 2x3 sangre y muerte, pues hubiese estado mejor. Pues dices, ya con un poco de gore lo arreglan un poco, pero es que no había es que por no dónde había cogerlo. Nada. La caída del ser. La caída del ser. ¡Por la escalera! Pero porque era un muñeco rodando y entonces eso siempre hace gracia. Es un registro clásico. Un muñeco volando. Claro, un muñeco de trapo lo tiras volando y mola como cae, lo volverás a tirar. Luego, una cosa que nos dio mucho asco, que era que sacaba la lengua, que luego era gigante. Esa escena no la recuerdes. Y le chupó una tetica a la otra, que también era una pesa. ¡Qué pesa! Una pesa. Para salvarse, luego intenta seducir al cabezuit, que el cabezuit es el Myron, la cabeza gigante, que no tiene ningún carisma. Que ni piensa. Tú piensas, uy, es súper malo. ¿Qué malo ni qué hostia? Sí, pues cárgate a todo el mundo. Yo creo que el ser más deleznable es encima el protagonista. El novio de la que es que ya se hace insufrible. ¿Sí? De una manera. Es que cae mal. Y es en plan que quieres que muera a los 2 minutos y dura toda la película. Y nadie le mata. Y no para de hablar constantemente. Madre mía, ¿cómo nos adentramos a ver esa película? Bueno, no lo dice que guay porque. Hemos arriesgado ahí, ¿sabes? Hemos arriesgado. No por ver un clásico. Ay, ahora ya va a ver. Ahora tiene que caer un clásico, por favor. Yo voto por un clásico. Vamos a un clásico, por favor. Vamos a un clásico. Y vamos a un clásico pedantón del expresionismo alemán. Vámonos a un clásico de expresionismo alemán. Necesitamos cine serio. Para luego comentar la iluminación. Y esas me encanta, la fotografía. Para poder comentar. Esas expresiones del rostro que duran varios segundos ahí. Había que ser muy expresivo. Oh, que bueno, me encanta. El caso, que vamos a ir el tráiler y vamos a acabar ya de este sí, tema. Por porque no hay más que hablar. Este tema. Si tenéis un par. No, arriesgaros. O si no, fast forward toda la película y ya la habéis visto. Y ya la habéis visto, no hay nada que ver. Vale, pues el tráiler. Meet the Stackpools. Brother Otis has big muscles and a little brain. All right. You fight, Otis hits you. You yell, Otis hits you. I think I got the game plan here, Otis. Brother Wheeler has big eyes and a little brain. Holy shit, them some big eyes, brother. Sister Ernestina has a little brain. And then there's Myron, the head of the family. We Stackpools all have our peculiarities. He's got a big brain and a lot of very weird ideas. Folks sometimes drop into the Stackpools. The accommodations might be a bit cramped, and the food is nothing to write home about. But nobody ever leaves. What the heck's going on around here? Beats the rolling shit out of me. Now someone is trying to make trouble for their happy family. Unless you want me to go to the law with this, I suggest you talk to me. And it's bringing the Stackpools even closer together. We'll catch the little fox, and I'll cut that grin right off his face. Them Stackpools is loaded with the green stuff. And you're gonna get it? God! Save me, Lance. Oh, Lance is coming. No! I'm not normally a vindictive person, but in your case, I'm going to make an exception. But don't you worry. You won't have to go through it alone. Oh, my God. Don't you worry, Sugar Bear. Everything's going to be just fine. I've always been attracted to really intelligent men. And you think you can fill my lonely hours? I just want to be close to you, honey. With my ongoing plans for world domination at all, to take time out for romance, I'm afraid it'll just have to be death by torture as planned. You're my dreamboat. The Stackpools are going to have to move soon, and they may be heading your way. Head of the family. Vale, pues con esto y un bizcocho, que el tráiler ha sido largo, lo he intentado cortar, pero es que igual. No lo entendía. No te preocupes. Bueno, no lo entendías. O sea, no sabía qué cortar, qué podía cortar, qué no. Bueno. Todo en realidad, pero bueno, hasta había que ponerlo, ¿no? Claro, qué más. ¿Qué más? Si el tráiler hasta parece que mola, pero luego no. En fin. Vamos ya con... Volvamos a la music y a tomar por culo. Vamos a irnos a la music. Me toca a mí, ¿verdad? Sí. Pues ahora nos vamos al 76 con... Ya se me van las chicas y ya hablo sola aquí y no me gusta hablar solita. Hoy comes tú solita. No me voy. Como el grandísimo Poch, que desde aquí le mando un saludo para el otro mundo. Hola, Poch. Que me... Dios, cómo estoy hoy. Bueno, nos vamos al 76. Es que tenemos aquí el oráculo este que... Hombre, claro, por supuesto. Transmite al otro mundo. Y el otro día estuve haciendo la ouija en internet con Gloria, pero no, fracasamos. Fracasamos porque no se mueve. No sabemos, eso que no se mueve, no sabemos hacerlo. Hombre, es que en internet, que se moverá solo con la internet. Pero con la internet no se mueve ni con la internet. Y yo creo que es porque ya hemos perdido la magia esta que tienes cuando eres adolescente, las chicas adolescentes, que hablan de la psicosinesia y... Y como se una llame. Ouija antigua, ya verás cómo. Ya verás cómo se mueve. ¿Qué coño? Se va a mover. Como la Oye, de... a ver, que yo he sido fan y yo he hecho muchas ouijas. Yo nunca he hecho. Tuve una época que era todo el rato. Con mi amiga Lorena. He dicho Verónica tres veces. Verónica. Qué guapa la historia de Verónica. Yo era muy fan. Me podría tirar a anécdotas de historias. Podría contar alguna también. Candyman. Candyman. Bueno, que nos vamos al 76 con un grupo de anarco-punk. Y bueno, pues, ¿qué más decir? Pues de féminas, reivindicativo y todas estas cosas. Y claro, pues muy unido a Crass. Que de hecho lo sacó Crass Records y además aparte Grupo Crass, de colaboraciones que vamos, han tocado juntos mil millones de veces y todas estas cosicas y me molan mogollón. Es un tipo de punk más denso, más raruno, más experimental a lo mejor. A mí es que Crass Records me parece que lo tienes ahí como un poco apartado tal porque es muy político, pero es que tiene cosas increíbles. ¿Sabes? Incluso rollo synth, ajá, synth punk y cosas así que molan mil. Que luego, pues eso, las letras son anarquistas y tal. Sí, pero a mí... No, y en realidad pero tienen algunas mola, letras que es que... No, y es que la fuerza de las letras también mola porque no es que sean letras tampoco que a lo mejor sean demasiado... explícita, efectivamente, de el gobierno no sé qué. No, a lo mejor su manera de hablar del gobierno del tal pensado, es más pesado. Pero que es más pensado. Es más pensado. Letras que no te resultan tan panfletarias de. Claro. Y son originales. O sea, tienen su estilo propio, incluso son más experimentales para la época. ¿No? Sí, Police Oppression, por ejemplo, ¿no? Que a mí en Police Oppression me gusta todo ese rollo también, ¿no? De lo que es el rollo del punk. En plan, facha, para tu cabeza un hacha. Claro, en ese plan. Vamos, que no es... Hombre, es anarquía, pero claro, pero que no es anarquía y birra fría. Claro, no es anarquía y birra fría, ¿vale? Claro, es algo que no, más que no, elaborado. Que sí, mucho más pensado. Que sí. Luego sí, que los Crass eran un poco hippies, que era una comuna hippie, sí. Pero Crass Records... Es uno de los mejores sellos de punk. A mí me gustan Crash, ¿eh? Me gustan Crash y... Sí, a mí también me gustan Crash algunas cosas, sí. A mí me gustan. Me gustan porque me parece un grupo además atípico y me parece en plan un rollo más experimental y demás y me molan. Y bueno, estamos hablando de Poison Girls, ¿eh? Que hacemos un especial Crash Records. Sí, venga, no estaría mal. La verdad que... Oye, a mí no me hagáis hacer especial Crash. Bueno, Gloria, pues, tú pones no, lo que te salga ahí de... Yo he traído ya unas cuantas cosas porque a veces traje a los Crash... Traje a Johnny Vane, a los otros, no sé qué, Flux and the Pin Indians, estos. Por eso te he preguntado, no estaba muy segura si habías traído a Poison Girls. Te he preguntado por eso al principio. Es que porque yo no. Creo que me lo llegué a plantear. Coger y todo, pero al final creo que traje a los Flux and the Pin Indians, eso. Que lo digo mal seguro, pero te entendemos. Ah, y los Hit Parade también son de Crash Records, que dice, los metí en el especial Sin. Y siempre hay algo de Crash que de repente es de Crash y para mí. Sí, sí, no, yo... Que no conoces y ¿sabes? Y lo guay es que nos que todavía esos discos se pueden conseguir sin que sean muy caros. Porque como tienen el rollo do it yourself y tal, no sé qué, es que son han sido muy baratos. Ese rollo mola también dentro del rollo punk. Y el rollo se consiguen sin llegar a ser carísimos. Ya me comentarás. Además que últimamente estoy escuchando a Poison Girls y me molan. Por ese rollo que te digo que para ser de rollo punk me mola el rollo... El rollo... Ya, yo tampoco. El rollo punk experimental. Bueno, vamos a escuchar una canción que dura 7 minutacos, así que probablemente la tengamos que cortar, pero es que antes que elegir otra quería poner esta porque me gusta. Entonces, niños y niñas, zagalas y zagales, vamos a escuchar lo que es para mí un temazo, que me suena además... Me suena con toque oscuro, además. Person Unknown. Persons unknown, habits of hiding soon will be the death of us, dying in secret from poisons unknown. This is a message to persons unknown, strangers and passers-by, persons unknown. To go unrecognized, keeping your secrets, persons unknown. Housewives and prostitutes, plumbers in boiler suits, truants in coffee bars, think you're alone. Big men on building sites, sick men in dressing gowns, agents in motor cars who never go home. Numbered and rubber stamped, blind and invisible, you're lost in your home. Rivers and layabouts, lovers and roundabouts, wake up in the morning with persons unknown. 4, 5, 6, 7, 8. Pon la boca así como si fueras a beber. Venga, coño. Que sí, que voy yo. Electricidades. El grupo. La canción Valent Dancer. El sello Polidor. Formato de... Polidor es famoso, ¿no? Polidor es famoso, sí. No sé más. Bueno, no sé. En el 83. Muy bien. Pues ya sabemos muchas cosas. El año en que yo nací. El año que nací yo. Y es una canción muy larga, así que a lo mejor también le tengo que cortar. Ahí va. We'll be right back. Chimpón. Bueno, pues sigo con mi especial francés. Mon amour. Synthwave. Este grupo que vamos a ver ahora se llama Comics. Y esta canción salió en el 82 en un single que sacó Virgin. ¡Hala! La Virgin, llamado ¡Hala! Top Model, el single, que es la canción de la cara A. Y esta canción que vamos a ir es la de la cara B, que se llama Touche pas mon sexe. ¡Que no me toquen la polla! O sea, es que lo he buscado en el Google Translate y no ponía... No pone sexo, no me toques el sexo. El este, bien, sino bien, que es que... El miembro. No me toques la... O sea, ponía en el Google Drive. No toques mi polla. El miembro viril. No toques mi polla. Entonces, no me toques la polla, ¿sabes? Y... Me mola el título. Soy fan. Y bueno, pues tienen otro single del 81 que también sacó la Virgin. Y no he encontrado mucha más info como los demás grupos. Porque de este rollo francés, pues... Y eso que encima apareciendo a la Virgin, es curioso, sí, además. Sí, pero, o sea, lo sí. encuentras fácilmente yeah. en disco y tal, pero no info sobre el grupo, yeah. ¿sabes? Sí, sí. Que exactamente de dónde eran, de Francia, ni nada, no sé. Así que vamos a ir... Parlez-vous, no me toques la polla. Touche pas mon sexe. Aquí estamos, de dónde venimos, de dónde vamos y hacia dónde vamos. Pues bueno, vamos a acabar ahora, perdón. ¿Alguien nos dice algo? ¡No! Hoy no nos dice nadie nada. La estamos hoy olvidadas. En la FM. Acabáramos. Bueno, pues voy a acabar con un grupo que se llaman The Fall, ingleses, Manchester 76. Pues bueno, pues ya sabéis lo que me mola. Que me mola muy mucho el sonido de Manchester. Y bueno, es un grupo, en realidad, bueno, esto es en plan más rollo punk, de sesiones de la BBC, de John Peel, del Granada TV con Tony Wilson, que todo esto son siempre para mí evocaciones a los grandísimos Joy Division y al grandísimo Ian Curtis. Pero bueno, no tienen absolutamente nada que ver. Cuando te digo China, China, China del alma. En fin, bueno, tú me contestas chinito de amor. Y bueno, pues es su tercer single del 79. Y bueno, tiene una discografía muy amplia este grupo y esas cosas. Pero bueno, yo tampoco es que sea una gran seguidora, pero esta canción me gusta. Y es un poco raruna ahí, ¿eh? Para ser punk. Y a lo mejor la bailamos también. A ver cómo pronuncio esto, porque no sé muy bien cómo pronunciarlo. Se llaman The Fall, el grupo. Y es Roachy Rambler. Algo así. Rambler. Rambler. Rambler. Rambler. Porque como Rambler Records, ¿no? Como Rambler, pues Rambler. Pues venga, dale pista. We'll be right back. Estamos, ¿estamos locos estamos o qué? Estamos locos o qué, estamos locas. Venga, tronqui. Ahora me toca a mí ya este grupo más conocido, porque no me da tiempo a buscar más desconocidos, lo siento, chavales, para la próxima vez. Bueno. China Crisis, grupo de los 80, y ya. Eso es todo lo que tengo que decir. La canción Wishful Thinking. Ale. Vamos rápidamente con los conciertos. El sábado 30, este sábado de marzo, Juanita Lo Feo más Obediencia, que yo tenía apuntado que era el sexto aniversario de Pasión por el Ruido, pero resulta que no, que es un concierto simplemente de que lo monta Jorge, porque no sé, habrá pasado algo, yo qué sé. Cosas que pasan. Querrán celebrarlo en otra cosa o querrán hacer otro evento chanchi en otro momento. Bueno, en Rock Palace 5 euros, sábado 14 y domingo 15 de abril, Menudo Fest con los nuevos Demolitors más Reverdúo, de 12 a 14 horas en Rock Palace, y creo que ya nos quedan entradas. Para el domingo no quedan. Ya, eso seguro, pero para el otro yo creo que tampoco. Yo creo que lo ha puesto Dani hoy, que todavía quedaban algunas en la web. Creo. Bueno, pues mirarlo en la web de Menudo Fest y ya está. Para los que estén interesados. Menudofest.com. Y nada, decir que nosotras tenemos la cafeta en mayo, el 4 de mayo. Y vamos a hacer una fiesta acá brutal porque hacemos un año. Es un viernes. Sí. Bueno. Y el adelanto. ¡Ah! Joder, me ha gustado, mi adelanto. No, pues que no vocalizas para leer labios. Adelanto, Semana del Horror de 2012, que ya no sé cuántas llevan, en la que vamos a participar del 3 al 7 de julio en Rock Palace. Y oye, va a haber exposición. Ya te digo. Sí, bueno, todavía no hay nada. No hay nada de esto, pero como lo vamos a medio organizar y nosotras vamos a participar. Vamos a participar. No está haciendo qué, pero vamos a participar. Yo me disfrazo de terror. No hace mucho que no me disfrazo yo. Hombre, pues Peligrosas Sociales presenta. Eso presentamos y yo... Y yo tiene que intentar grabar o algo para luego emitir. Y yo me disfrazo ahí, Freak. Claro. Hacemos cosas. Hombre, podemos ver una peli muy Freak nuestra y... ¿Rollo Bill Red o algo de esto? Pues sí. ¿O tú me has acomodado a mi perra? Ahí con la esta. No, yo me... vamos a pensar en un disfraz brutal. Tenemos tiempo de sobra y nos lo podemos currar muy bien. Vale. ¿Eh? Pues es me apetece eso. Disfrazarme. Va a haber exposiciones, conciertos, DJs... Puede que proyecciones... O sea, vamos a tirar la casa por la puta ventana. Va a haber de todo. Es una semana enterita para... Vamos, que Sitges, al lado de esto... Se queda corto. Una basura. No, esto es el underground, tío. Esto es el underground, es lo que mola, tía, es lo que mola. No como sé, lo de, hombre. ¿Cómo es el festival? Es el Sun no sé qué, que sale el Robert Redford ahí, que quería hacer un independiente. Pues ya está, ni Sitges ni nada, nosotros. Lo mismo viene Robert Redford y todo. Bueno, yo estoy pensando también para aparte del concierto. Vale, la Velasco, estás invitada. Para que te pegue una paliza la gloria. Ah, concurso Scream Queen, tía, es que... Ah, mira, venga, vamos a currarnos fricadas, colega. Claro, tío. Mira que siempre lo organiza Ana y otra gente, no sé. Bueno, yo voy a hacer una exposición de fotos. Muy bien. Que probablemente use ya a las que tengo, porque... Tienes muchas. ¿Y qué vas a exponer? Claro, tía, las levitaciones... Son grandes, las levitaciones. Las levitaciones no es la típica de sangre y así, ¿sabes? No, pero eso es molan. Están guay. Y carteles peligrosas sociales por base. Exposición de base. Bueno, hombre, exposición no de base. No me la pierdo. No me la pierdo. No está nada cerrado. Estamos adelantando un poco en las cosas que tenemos más o menos pensadas. En mente. Yo soy seguro... Y tengo muchas más cosas pensadas. Y yo voy a inventar fricadas también, si me lo dan no cobertura. Lo que no sé es que he hecho otras veces. Pero ahora yo sí que estoy metida en organización, ¿eh? Muy o sea, bien. Estoy metida en organización. Vale. De hecho, he pedido la fecha yo y todo, pero veremos a ver, porque tengo muchas más cosas pensadas. Podemos hacer fricadas grandes. Ya, es que se puede... Se puede dar mucho juego. Si conoces a alguien que no sé qué, que no sé cuántos, pues sabes que... Claro que sí. Que conoce a no sé quién, que hace... Nos disfrazamos de la Santa Compaña. Bueno, venga, vamos a ir acabando porque si no, ya empezamos a alargarnos demasiado. Sí, ya no se nos va la pinza ya, chicos. La última banda francesa que he traído, que se llama Ruth, como Ruth, como una chica que se llama Ruth. Como Ruth de la Biblia. Pero con H. Y como de la Biblia. Y la canción es más lenta que las otras y más larga. Pero me molaba por la temática, porque la canción se llama Polaroid Roman Photo. Y o sea que y ahí suenan... Ahí es que... Como tu bonita cámara, Polaroid, tu cámara Polaroid, sí, de esa futurista. Sí, que no he vuelto a encontrar... No has vuelto a encontrar carrete. No. Con lo guapa que salíamos ahí. A mí es que la cámara en sí me dejaba ahí como si estuviera viendo el 2001, pero en el futuro, real. Era muy bonita. En fin, vale. La banda es de París. Este sí que se. ¡Ulala! La canción salió en 1985 en un LP con el mismo nombre, Polaroid Roman Photo. Y en, por el 25 aniversario, en 2010, reeditaron este LP en edición especial, patatín patatán. Así que, bueno, vamos a ir. ¿Cómo se llama? Ah, Polaroid Roman Photo. Y no, vamos a disparar. Polaroid Roman Photo. Y con esto y un bizcocho, hasta el martes a las 9. A las 9. Que lo paséis muy bien, chavales. Que aprovechéis el fin de semana, que llega la primavera y esas cosas. Venga, chavales, hasta la semana que viene. ¡Arrivederci! Amour impossible.